Buenas tardes, ya podríamos decir. Gracias, Laurita, por el espacio. Y hoy día traigo un amigo, un colega, compañero de universidad, profesor de educación diferencial, académico de varias universidades. Actualmente trabaja en la Universidad Autónoma. Y Juan Núñez, nuestro querido amigo, nos va el tema que tenemos pendiente el año pasado. Yo creo que mucha gente que nos sigue, o aquellas personas que hoy día nos sintonizan, el tema de las matemáticas es un tema país que tenemos todos alguna ya y alguna experiencia negativa. Y yo puedo decir, en lo personal, soy un castrado de las matemáticas. A lo mejor suena muy brusco, muy grotesco, pero me cuesta entusiasmarte en esa área. Bienvenido, Juan, gracias por tu tiempo. Y yo sé que tú eres experto en esta área, formas profesores en esta área, así que vamos a conversar en este ratito entre las dos y la una en relación a la pregunta del millón, ¿cierto? ¿Por qué es tan difícil aprender las matemáticas? Sí, antes que todo, muy buenos días, buenas tardes, como dijo nuestro amigo Luis. Laurita, buenas tardes, encantado de estar acá en su programa. Para mí es un honor estar en la radio. Y bueno, nuestro tema es algo que socialmente está aceptado como una dificultad tremenda. Exacto. Es decir, los papás están muy acostumbrados a veces cuando van a los colegios, sobre todo los papás nuevos, los que digo yo que formamos parte de la comunidad de padres. Generalmente, cuando tenemos la oportunidad de ir a nuestras primeras reuniones con nuestros hijos más chicos, en el mes de marzo, abril, nos citan en la primera reunión. Sí. Entonces, generalmente, lo que más preguntamos nosotros, ¿en qué letra van? Claro. ¿En qué palabra ya leen nuestro hijo? Pero en un 99% de nosotros no preguntamos, ¿qué número? ¿En qué operación? Ya. Porque generalmente hemos tenido una experiencia a lo mejor negativa. Muy negativa esta área que tiene que ver con la matemática. Sí. Pero, en general, yo diría que, bajo la experiencia de formador de profesores, podemos darle una vuelta y entender un poco cuál es la dinámica para poder enseñar adecuadamente la matemática. Y yo diría que uno de los factores principales tiene que ver con el lenguaje. Ya. Muchos de nuestros pequeños, nuestros niños, están siendo muy bien atendidos por la educadora de párvulo. Uh-huh. Y ellas forman lo que va a ser la base de un futuro matemático. Ya. ¿Dónde tenemos nuestro quiebre cuando llegan a la enseñanza básica? En general, yo diría que hay dos conceptos que la educadora de párvulos forma muy bien en Chile. Yeah. Mira, si tú examinas la orientación, y para que lo entiendan nuestros auditores, generalmente la educadora de párvulos toma a los niños entre 3 y 5 o hasta 6 años. Sí, sí. Y ella tiene una particularidad, enseña todo lo que va a ser el lenguaje de iniciación matemática. Ya. Yeah. Y hay dos conceptos ahí que nosotros podríamos observar. Primero que todo, lo que dice relación con el concepto de número y el concepto de numeral, yeah, que son dos ideas distintas, yeah, pero la educadora de párvulos nos deja esa matriz bien formada. Yo diría que una parte importante de nuestra formación nos la entrega la educadora de párvulos. Yeah. Te comento un poco, la idea del concepto de número es una idea cognitiva. Sí. Es decir, poder asociar elementos a un número. Y para que lo entiendan nuestros auditores, el concepto de numeral es la imagen gráfica. Yeah. Es el diseño, el cómo hacemos el 8, sí, el cómo hacemos el 5. Es decir, nosotros vamos haciendo un acto gráfico, vamos tomando el acto grafo, vamos tomando pinza, los niños van acostumbrándose a dibujar y el dibujo del número es el numeral. Sí, sí, sí, entiendo. Y el número es lo que está asociado a la cantidad, sí, y eso es una habilidad. Si separamos, la habilidad psicomotora se llama numeral, la habilidad cognitiva se llama número. Yeah. Y eso yo pienso que la educadora lo deja muy bien formado. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros vamos perdiendo destreza, vamos perdiendo habilidades porque nuestros niños van aprendiendo la matemática de una forma no razonada, no lógica, sino que impuesta por materiales de clase que generalmente son los libros. Yeah. Entonces los niños pequeños en primero trabajan con muy poco material didáctico. Yeah. Yo diría con material concreto a tú te refieres. Claro, entonces cortar porotitos como antiguamente nuestros abuelitos lo hicieron. Claro, nosotros tenemos los patios, tenemos los guijarros, piedras, tenemos material didáctico con las hojas, que generalmente el lenguaje que traen desde la educación parvularia se pierde en un lenguaje que es un lenguaje más duro. Pasan a la operación sin tener un razonamiento. Ya. El profesor pierde un espacio en, quizás para enseñarle lógica a los niños, una lógica, un lenguaje para niños. Ya. Por ejemplo, te comento, la base de nuestra matemática o de iniciación matemática requiere cuatro conceptos que a la luz de un papá, de una mamá, nos podría favorecer eso en sus casas. Obviamente. Por ejemplo, la clasificación. Ya. Los niños debieran clasificar por tamaño, por forma, por color, por la naturaleza que tienen las cosas, o sea, de qué están hechos. Seriación, por ejemplo, ordenar las cosas de menor a mayor, por una magnitud. Sí. El más gordo es más flaco, el más chico es más grande. Por ejemplo, establecer correspondencia entre las cosas. Yeah. Por ejemplo, la tapa del café con su frasco, la tapa del azucarero con su azúcar. Y siendo muy chiquititos, conversar acerca de esa temática. Yeah. De tal manera que ellos vayan adquiriendo el lenguaje. Clasifiquemos todo por azul, todo por rojo, todo por blanco, para que no haya pelea con los del fútbol. Sí, sí. Pero en realidad, si nosotros como papás estimulamos el lenguaje, los encaminamos a resolver problemas cotidianos, por ejemplo, que ellos paguen en el supermercado, o hacer juegos estratégicos con los materiales que vienen en los folletos de, por ejemplo, esto, no sé, cuando la mamá compra cosméticos. Sí. No voy a decir la marca, obviamente, pero pueden jugar a comprar. Sí. Puede haber un dinero ficticio, compartir con ellos la estrategia de ir a comprar al almacén vecino, cosa que él se vea encaminado en una resolución de problemas. Sí. Lo que tú estás planteando, ¿cierto?, es que las matemáticas se lleven a la vida ordinaria, cotidiana, normal, ¿cierto? Y eso a veces no lo hacen los padres, ¿cierto?, como institución natural donde venimos. Pero también la escuela se salta, como tú estás planteando, esos procesos a lo mejor que son claves para... Se da saltos muy rápido para que el alumno y nosotros, cuando estuvimos en la básica, pudiésemos entender este lenguaje difícil. Entonces el profesor piensa que todo eso está ya... Se allanó el camino, ¿cierto? Claro. Efectivamente, yo creo que uno de los problemas más serios que tenemos nosotros y que nosotros nos vemos enfrentados en la formación de profesores, es que los planes de estudio, o sea, la forma en que se van a preparar a los profesores, no están encaminados a reconocer esta necesidad que tienen los niños y jóvenes nuestros. Ya. ¿Por qué? Generalmente los procesos de formación, o sea, los planes con que preparamos al docente que va a hacer la clase, finalmente, tienen que ver con aprender una matemática dura, o sea, es decir, operación, que los chicos que están estudiando para ser profesores tienen que resolver problemas, problemas matemáticos que están fuera del alcance a veces, con derivadas, integrales, elementos que no están en el quehacer de la enseñanza de un niño. Yo diría que nosotros, al hacer estos estudios, estamos volviendo a la matriz. Yeah. Es decir, ¿cómo le enseño a un profesor a reconocer la matemática? Tiene que hacer ejercicio, obviamente. Sí. Tiene que desarrollar un conocimiento. Sí, sí, sí. Obviamente recuperar información que, cómo fue formado. Yeah. Cómo fue formado él como estudiante. Sí, obviamente. Pero volver al diseño. Conozco matemática, este pequeño espacio, ahora, ¿cómo lo enseño a un niño? Yeah. ¿Cómo lo hago llegar a un niño, al pensamiento de un niño? Yeah. Imagínate, yo tengo que a veces lidiar con profesores que no reconocen el estado de avance psicológico de un niño, y porque un libro de clase que viene preparado por una editorial dice que hay que pasar esa materia, ellos no hacen la relación. Sí, sí. Pasan la materia como si fuese un compromiso con... Lo dan por hecho. Lo dan por hecho. Entonces yo recuperaría esa parte, la formación del docente y cómo hacer llegar la matemática a un estudiante. Cuando tú dices la formación del docente, aquí quería audiencia, papá, mamá, abuelita, ¿cierto? Hay muchas preguntas que nos estamos haciendo en este minuto, lo que está planteando el profesor Núñez. Es importante que las familias, ¿cierto?, y los apoderados tutores hoy día empiecen a preguntar más de esta cosa con el profesor, la educadora, o mantenemos esa culturalmente de dejamos la tarea al profesor o la educadora. ¿Cuál es tu propuesta? Yo creo que hay dos elementos que quizás en la familia le tenemos miedo a la matemática. Ya. Le tenemos miedo a la matemática porque fuimos malos en la matemática generalmente. Cuando tú preguntas, el curso natural es que en la enseñanza media o los abuelitos cuando tenían que hacer las humanidades, generalmente eran muy azarosas, los profesores eran muy exigentes, entonces era preferible pasar, como digo yo, con deuda más que con dudas, porque tú ibas paso a paso perdiendo camino en la matemática. Es decir, pasabas de cuarto a quinto con un cinquito, después de séptimo a octavo con un cuatro, en enseñanza media, en primero medio ya cuatro y con suerte, y después segundo medio ya decíamos, no, con educación física, religión y arte por medio dejo mi nota de matemática en rojo, claro. Porque los profesores en realidad luchábamos contra ese mundo de la matemática tan azaroso y tan duro. Ahora, por ejemplo, los materiales didácticos con los que contamos en la actualidad, la electrónica, todo lo que dice el software educativo, está. Hay pantalla interactiva en los colegios. ¿Qué es lo que es una pantalla interactiva para que los papás no que son pantallas táctiles en la cual ya no requerimos escribir. Un teclado. Podemos escribir en la pizarra, podemos escribir con el dedo incluso, pero si un profesor no tiene los conocimientos necesarios, aunque tenga pantalla interactiva, computador, laptop, teléfonos celulares, si no tiene el conocimiento de cómo hacer llegar a los niños eso, es muy complejo que tengamos una matemática fácil. Sí, te entiendo. Quería comentarte una experiencia. Yo trabajé hace un tiempo atrás para una empresa japonesa de educación en Chile. Y esta empresa se preocupaba mucho de ver en qué punto había perdido el gusto por la matemática un niño. Yeah. Y desde ese punto empezaba a enseñarle, claro, indistintamente que fuera su nivel curso o su nivel de edad. O sea, buscaba dónde había perdido el nexo con la matemática. Sí, sí. Y desde ese punto le empezaba a enseñar. ¿Qué sucede con nuestros profesores comúnmente? Tienen una pauta, sí, tienen un sistema de evaluación, tienen una calendarización, tienen una planificación que más bien está hecha para el jefe de unidad técnica, para, claro, el director, que para el curso. Entonces él pasa la materia porque su jefe le está marcando las pautas de lo que tiene escrito, pero no se da cuenta que tiene en un curso alumnos que son acompañantes de su materia, alumnos que son aventajados, que pierden ritmo, sí, y se mimetizan con los que son normales, sí, entre comillas, en el avance, sí, y otros chicos que tienen necesidades educativas especiales que generalmente quedan muy atrás, sí, porque el profesor está preocupado del contenido y no del estudiante. Sí, sí. Sí, hemos tocado ese tema, ¿cierto? Dado que hoy día los contextos vulnerables y no vulnerables, la cantidad de alumnos son de 45. Entonces el profesor evidentemente que no va a tener esa mirada personal de cada niño, ¿cierto? Yo quiero interrumpirte, Luis, pero mira, yo quiero ser bien enfático con eso. Yo puedo tener un curso de 50, 70 estudiantes, pero si yo tengo la técnica, la metodología, la didáctica, perfectamente puedo trabajar con niveles dentro, ya, de mi curso. Es decir, no es una utopía, sino que es una realidad. Totalmente comprobado y científicamente comprobado que tú puedes hacer niveles en un salón de clases, puedes establecer las necesidades de cada grupo de estudiantes y sectorizar y darle la necesidad de acompañamiento en el transcurso del aprendizaje de la matemática. Y ahora, para que el profesor pueda tener colaboradores, es necesario, bueno, yo creo que es más que necesario, la pregunta está dada, ¿cierto? Que los papás jóvenes, cuando tú partiste, se involucren en esto y no esperen como lo clásico que hizo su papá con él. Claro, yo creo que una de las cosas que los niños, mira, una familia de repente dice, yo no tengo habilidad para las matemáticas, pero un niño que tú te acercas a revisarle un cuaderno, que te acercas a y te sientas con él a hacer una tarea, indistintamente que tú estés con otro material, con un diario, con el pulimetro, con un folleto, sí, y tú estás al lado de él y él está haciendo matemáticas, juntos pueden llegar a una resolución de un problema, porque tú tienes la experiencia, tienes, claro, la vida, tienes, sí, la esencia. Como digo yo, muchos de nuestros papás tienen el aprendizaje de la calle, sí, es decir, muchos de los profesores que estamos formando, yo siempre les digo, mira, yo prefiero un papá con calle que un papá muerto que no opina, que está con una opinión sesgada acerca de lo que estamos planteando. Yo prefiero que nos equivoquemos y que en conjunto busquemos una respuesta, claro. Es decir, yo prefiero un papá activo que un papá inactivo. Sí, obviamente. Cuando digo la palabra muerto, que quiere decir que no opina. Sí, sí, que no participa, que está afuera. No, pero imagínate, yo estoy haciendo, yo alumno, yo niño, yo joven, estoy haciendo un pequeño ejercicio de matemática. Estoy feliz, lo resuelvo. ¿Y con quién lo comparto? Claro. Entonces, a lo mejor darme ese espacio, sentarme un rato. Una cosa importante que hacían estos japoneses, fíjate. el niño le dejaba los cuadernos al papá encima del velador. Ya. Y a lo mejor el papá no sabía tanto de la matemática que estaba desarrollando, pero sí le hacía una marquita, como que ya había revisado la hoja, como que había revisado el cuaderno. Un acercamiento emocional. Sí, sí. Es decir, te estoy acompañando. Aunque haya hecho, aunque haya hecho el gesto, digamos, o la rúbrica, o una firmita, o un corazón, una imagen, un dibujito, una cara feliz por último. Sí. Pero te dejas el cuaderno encima de tu velador y tú te comprometes a revisarlo para ver cómo ha ido avanzando. Eso es para una base emocional hacia esta. Exactamente. Bueno, querida audiencia, queremos en este ratito explotar a nuestro colega Juan Núñez en relación a las matemáticas. Yo sé que a lo mejor en este espacio hoy día van a quedar muchas dudas, pero quisiéramos llamar a la audiencia que nos llame al 737-1079 a hacer preguntas al profesor Núñez y escuchamos una agradable canción, Laurita. ¿Qué le parece? Horas 28 minutos, estamos aquí en Radio Primera, 107.3 frecuencia modulada, radio comunitaria y ciudadana de la comuna de Independencia, tu radio. Bueno, y como todos los martes, con el profesor universitario Luis Pincheira y con el profesor Nuño, hoy día profesor de matemática. Yo le voy a dejar unas preguntas. ¿Verdad que las mujeres somos más malas para la matemática? ¿Y hay escasez de profesores de matemática? Bueno, con respecto, Laurita, a su primera consulta, yo diría que es un mito que las mujeres tengan más dificultad hacia el área de las matemáticas. Yo creo que en ese sentido, lo que pasa es que en las investigaciones normales que nosotros hacemos de los estudios de matemáticas, y sobre todo los avances de la neuropsiquiatría y en la neurociencia, nos dicen que no hay una discrepancia con respecto a los modelos cerebrales que tiene la mujer para el desarrollo de esta área. Cada uno de nosotros tiene un hemisferio que es predominante, y generalmente las habilidades de las matemáticas se centran en el hemisferio izquierdo del cerebro. Y generalmente ambos hemisferios comparten las actividades y las habilidades, pero uno va desarrollando un hemisferio con mejores ventajas. Le pongo un caso, por ejemplo, de ahorita. Los actores, si usted se fija, casi todos escriben con la mano zurda. Casi todos son más holísticos, son más personas que centradas en la idea de la ensoñación. Son personas que les gusta la poesía, les gusta escribir, les gusta soñar. Mientras que los del hemisferio izquierdo, los que tienen esta habilidad matemática, son más concretos, son más fijos en la idea puntual. Son personas que participan de los detalles más que lo global. Entonces ahí compartimos tanto el género femenino como el masculino, tenemos a ambos hemisferios desarrollados en igualdad. Ahora, lo que sí, yo creo que hay un problema social. Generalmente la mujer y el varón han sido, por un efecto de formación, generalmente orientados hacia las carreras que tienen una orientación más femenina y otros masculina. Por ejemplo, es muy poco probable que las mujeres elijan carreras de ingeniería hace unos 10 años atrás, pero hoy día es igualitario. O sea, tenemos arquitectos, arquitectas, como dice mi hija, gente que está asociada a la ingeniería, y ahora compartimos destrezas, trabajos, funcionalidades, tanto damas como varones en estas carreras. Entonces, la carrera que anteriormente era una carrera para hombres, por ejemplo, le pongo el caso ingeniero en minas, eran muy pocos las jóvenes que llegaban a estudiar, y eran muchas las personas que estudiaban enfermería, generalmente damas, y los varones eran pocos los que estudiaban enfermería. Entonces, ahora ya las carreras no hacen esa diferenciación. Pero con respecto al área matemática, decimos que es un mito que la mujer no puede aprender matemática. Al contrario, yo diría que es una persona mucho más sutil, mucho más especial para enseñar la matemática. Por eso que los japoneses prefieren que las mujeres o las docentes sean más, como tiene una cultura un poco más machista, la mamá que se acerque a la enseñanza, la mamá que se acerque, la profesora que se acerque a esta área de la matemática. Claro, por la parte emocional, como tú planteas. La parte emocional y la parte cultural que tienen tan desarrollado. Y claro, sobre lo segundo que usted me preguntaba, Laurita, si es que tenemos una cantidad de profesores, yo creo que tenemos una cantidad de profesores formados en matemáticas, pero yo diría que nos faltan a nosotros destrezas o habilidades para hacer llegar la matemática. Tenemos un buen profesor formado, tiene, por decirlo así, habilidades que ha ido formando su plan de estudio, los profesores de enseñanza básica, pero yo diría que nos falta un estilo de enseñanza, un modelo de enseñanza propio, porque generalmente vamos copiando modelos, vamos copiando moda. Le pongo el caso, por ejemplo, hoy día está en boga el método Singapur. Hace 3 años el acercamiento a metodologías japonesas como el Kumon. Hace 6 o 7 años atrás una metodología de modificabilidad de la inteligencia como el método de Feuerstein. Claro. Entonces cada vez nosotros vamos copiando modas, pero no vamos sacando conclusiones de esos eventos. Nosotros fuimos formados en nuestra época con el método Cuisinier. No sé si se acuerda usted de unas barritas que habían en los colegios. Los niños jugaban a las espadas con las barritas porque los profesores que tenían que enseñar no habían sido capacitados para ese sistema. Ese claro. Se llama sistema de aprendizaje de las matemáticas a través de los colores. Claro. Fíjese lo que le estoy diciendo. Y usted podía aprender álgebra estando en primero básico. Claro. Sí, es cierto. Yo me recuerdo a mi hijo mayor, me imagino que Laurita también aprendió con ese método de las barritas, de los cuadraditos y todo este cuento. Pero volviendo al tema que nos convoca, ¿cierto? Evidentemente que hoy día nos está escuchando un abuelo, una abuelita, un papá, y el tema de las matemáticas, ¿cierto? Por todos lados se dice que, de acuerdo al Simpson, ¿cierto? Es que la prueba que mide, ¿cierto? En Chile tenemos problemas en todas las edades y en todos los estratos socioculturales. ¿Será tan así? ¿Eso es verdad? ¿Que no hemos podido todavía avanzar en matemática de acuerdo a este siglo, este nuevo siglo que tiene que ver con las matemáticas? Yo insisto en dos cosas. Primero, en la idea de formar un buen profesional. Yeah. Yo creo que hay que acercar al profesional al reconocer la matemática, hacer matemática y expresarse matemáticamente con respecto a una metodología. Saber enseñar la matemática. Pero eso significa planes de estudio. Sí, de los profesores que estamos formando, pero, distintos. Pero eso significa también poder, diríamos, como institución, ya sea universidad o estado, de poder tener un perfil ideal para tener un profesor en esa área que sea realmente capaz, claro, de desarrollarse profesionalmente. Yo creo que sería súper importante tener un, como muy bien dice Luis, un perfil de académico, sí, que le permita abordar los temas básicos necesarios. Yo creo que todos en las casas sabemos que hay contenido mínimo obligatorio, que sí, generalmente dicen contenido mínimo obligatorio, pero no lo alcanzamos a pasar en clase. Sí. No alcanzamos, sí, a abordar la temática. Entonces, tal como digo, pasamos de un curso a otro, más que con dudas, con deudas. Y o mucha sea, deuda. Entonces vamos quedando atrasados en la matemática porque no se alcanzan a pasar adecuadamente los contenidos. ¿Qué es lo que significa? Que un profesor pasa la materia, sí, pero el niño no asimila los contenidos, no, sí, los va guardando en su cabecita, no los va poniendo en práctica en el día a día. Otra cosa importante que tú decías con respecto a las mediciones. Yo creo que somos un país dedicado a medir, pero muy poco dedicado a dar soluciones concretas, técnicas y formales acerca de la situación. ¿Cuántas veces ya han dado fe que se ha avanzado 1 o 2 puntos? Es totalmente insignificante con relación a la parte emocional de ver un chico sentado con problemas de aprendizaje en las matemáticas. Claro. Es distinto sentarse con él y ver una propuesta que desde el director, el jefe de unidad técnica, el profesor que está a cargo del curso, debiera tomarlo en consideración. Sí. De hecho, han llegado muchos recursos a las escuelas. Sí, sí. Pero te pongo un ejemplo. En comunidades como La Pintana, yo he visto que muchos de los recursos van destinados a comprar micrófonos, data show, amplificadores. ¿Y dónde queda la esencia para que el material didáctico con el cual se podría formar un adecuado, sí, nivel de desarrollo de las matemáticas queda? O sea, se invierten en materiales didácticos apurado. Es decir, yo tengo que rendir cuentas, por ejemplo, de la plata que me está llegando a final de octubre, y tengo que gastar la plata y la gasto en cualquier cosa, o sea, cualquier material didáctico, sin pensar, sin planificar, como tú dices, el modelo a seguir. Sí. Ahora, es importante, de tu experiencia como formador y también profesor de aula, en el sentido de poder hacer talleres de reciclaje en matemática, ¿cómo es? ¿Qué te parece? Cuando tú dices talleres de reciclaje del docente. No, del docente, puede ser del docente, pero también puede ser de los padres que de alguna manera vivieron muchos años atrás las matemáticas que decíamos tú y hoy día se viven otras. Es encantador ver, por ejemplo, a los abuelos que trabajan en los niveles de enseñanza de recuperación de materias, esos abuelos que estudian tarde o que aprenden a leer y aprenden matemática tarde, cómo gozan con el material didáctico cuando es concreto, o sea, de descubrir y resolver problemas paso a paso. Pero tal como te digo, tienen la experiencia de vida, ellos no es necesario enseñarles cómo es un vuelto, cómo recibieron, ellos viven con la matemática. Lo que pasa que es difícil concatenarla con los libros, con los materiales específicos de avance, pero con las guías de aprendizaje. Pero yo diría que debemos traer al profesor de vuelta. Yo creo que es muy importante que el profesor actual conozca, reconozca, vuelva a pensar, a reflexionar acerca de la tarea de enseñar matemáticas. Y eso se logra un poco en las reuniones de los consejos, que a veces son para ver cuándo vamos a salir y cuántos vamos a salir a fin de año. Sí. O una obligación de quedarnos un día jueves a reflexionar. O sea, la obligación de reflexionar. Sí. Entonces, yo diría que hay que abordar los temas desde el punto de vista emocional. Hay que compartir. Muchos de nosotros no observamos clases. Fíjate en lo que te digo. Sí. Yo puedo aprender de otro. Sí. Y otro puede aprender de mí. Pero, por ejemplo, te pongo el caso de los médicos. Los médicos hacen generalmente reuniones clínicas. Se reúnen los viernes y discuten un paper. Un paper es un documento técnico, una investigación. Y cada uno tiene la obligación de destinar su tiempo a enseñarle a los otros una técnica, cómo operar mejor, cómo operar un instrumento, cómo trabajar con un instrumental. Si yo le pregunto a un profesor en una escuela común, ¿cuándo compartes lo que haces? ¿Cuántas veces te ha observado clase tu colega? ¿Cuántas veces ha ido a observar una clase? ¿Cuántas veces le has comentado a alguien lo bien que te va? Claro. ¿O lo mal que te va? Claro. ¿Cómo compartimos las diferencias? Fíjate que hay un estudio en Chile que se llama el estudio de clases, que no es de la clase social, sino que revisar cómo en conjunto podemos hacer una clase mejor. Y a eso no se le ha sacado partido. Bueno, en relación a las matemáticas, ¿cierto? Aquí queremos también motivar a la querida audiencia, que a lo mejor podrá pensar, bueno, el profesor Núñez habla de lo ideal y hoy día las puertas no me abren, el colegio no me abre las puertas. Yo lo llamo, ¿cierto?, a que él también, como uno de los actores, ¿cierto?, pueda también, diríamos, de una mejor manera, poder implementar o pedir estos talleres de reciclaje, de poder aprender hoy día matemáticas junto a mi profesor o mi profesora para ponerme un poco al día. Yo quedo abierto a la comunidad que nos inviten, colegios, a dar charlas, a compartir con los profesores, a tomar un café en la tarde en esos procesos de reflexión. Yo estoy ubicado en la Universidad Autónoma de Chile, en la sede del Llano. Voy a dejar mis teléfonos por si alguien quiere hacer una invitación para nosotros, estamos dispuestos a acompañarlo. Pero yo diría que hay dos cosas. Mira, es súper importante, Luis. Nosotros en la Universidad Autónoma generamos talleres gratuitos a la comunidad. Se hacen en las vacaciones de invierno y de verano, se llaman talleres en que incluso se certifica a las personas de la comunidad. Yo he tenido la suerte de tener entre 50 y 60 alumnos que son papás, estudiantes, amigos de los amigos, profesores, que comparten una semana de trabajo y se les certifica su asistencia. Papás que comparte con un profesor, un estudiante de pedagogía que comparte con una mamá, porque está abierto a la comunidad. Así que una vez que tenga, vamos a comunicarnos con la radio para mandarle la invitación. Está abierto a la comunidad, es gratuito, se hace, como te digo, en estos periodos. Pero aprovechando tu invitación, si hay alguien de la comunidad que quiera a través de la radio invitarnos, perfectamente vamos a tener que hacernos un tiempo, Luis, porque esto ya generamos un compromiso. Sí, yo creo que eso es bueno, que la gente del sector norte de Santiago también pueda interesarse, porque de eso pretende este espacio psicoeducativo los días martes. Traemos invitados, personas que son de alguna manera expertos en ciertas áreas, pero no solamente para hablar, sino que para también realizar cosas en la base. Así que a través de Radio Primera quisiéramos que cualquier apoderado, cualquiera, diríamos, directiva del centro de padres, de algún colegio que nos está escuchando, pueda conectarse después con la radio, con Laurita Reyes, y después ella tomará contacto con el profesor Núñez para poder hacer este trabajo, que no solamente es para hablar un tema y dejarlo ahí, sino que también para hacer acción, que es lo que más interesa. Laurita, ¿qué podemos preguntar usted? ¿Cómo estamos en la hora? ¿No está unos minutitos más? ¿Quién? ¿Podría ser algún director de colegio que lo invitara? Yo creo que estamos abiertos a toda invitación. Yo creo que, como decía muy bien Luis, un centro de padres, una comunidad, también, que, ¿sí?, que una junta de vecinos que tenga un interés de, qué sé yo, de generar monitores. ¿Alguna idea con respecto al trabajo comunal que desarrolla la Comuna de Independencia con relación a la orientación y la capacitación? Nosotros estamos abiertos a poder compartir nuestros conocimientos. No solamente soy yo, o sea, Luis me conoce de tiempo ya. Tenemos varios profesores que hacemos una labor desinteresada con respecto a esta invitación. O sea, nosotros compartimos nuestro ideal. No nos sobra el tiempo, pero cuando lo tampoco lo regalamos, es decir, para mí no significa un sacrificio estar ahora en la radio. Para mí es un compartir, es un devolver la mano a mi espacio de vida. Yo vivo en la comuna de Recoleta, he compartido con amigos de Laurita, de tu radio vecina, he trabajado también asesorando y dando relatorías del área de matemáticas en la comuna de Conchalí. Entonces nosotros nos estamos desplazando porque de alguna forma nos hemos ido validando en el tiempo en esta área tan pesada que es la matemática, pero nosotros la hacemos de una manera distinta. Por ejemplo, tenemos la suerte de trabajar ya con jóvenes profesionales que han ido cambiando su forma de ver la matemática. Tenemos ya varias promociones de profesionales que a la vuelta ahora me dicen: profe, yo reclamaba mucho que tenía que cortar materiales, que tenía que cortar y pegar y cortar goma eva y hacer los diferentes colores y el saco y venirme en el metro con una bolsa de materiales, y usted se reía de mí, pero hoy día en la práctica soy el único que tengo materiales, soy el único que puedo innovar, soy el único que puedo hacer con algo que yo hice, no que compré. Claro. Cosas que yo puedo hacer con los desechos, entre comillas, que en cualquier colegio quedan. Entonces yo de un material inerte lo vuelvo vida en clase. ¿Qué es lo que es la didáctica en la matemática? Es hacer vida los métodos que aprendí en mi formación. Yo quería hacerle una pregunta. ¿Qué le parece a usted que ningún colegio del área norte, Recoleta, Independencia, Huechuraba, Conchalí, Lampa, Tiltil, Quilicura, Colina, no haya tenido un buen puntaje en el CINCE? A ver, yo creo que hay dos detalles importantes, Laurita, que debemos considerar. Yo creo que es distinto, por ejemplo, el desarrollo que tienen nuestros estudiantes, y no estoy respaldando a nuestros estudiantes, sino que, si tú te fijas, hemos perdido en la familia el goce de la conversación. Hemos perdido en el núcleo de la familia el goce de la lectura. Hemos perdido el compartir una mesa porque estamos viendo tele o estamos jugando Nintendo o algún equipo está conectado. Hemos perdido la noción de compartir, de hablar, de conversar. E incluso los chicos dicen, te regalo una tarde a los papás para estar con él. Sí. Entonces, mira, fíjate en un detalle. Aparte del CIMSE, que es preocupante, yo diría que hay otro detalle. A nuestros niños les falta lenguaje, les falta expresión, les falta acceder a un buen vocabulario, a una cantidad de palabras con las cuales se pueda expresar. Si tú te vas a esa base se llama desarrollo psicolingüístico. Cualquiera de nosotros que no tenga un vocabulario activo, palabras activas, es muy poco probable que pueda tener un buen desempeño, ya sea en lenguaje, en matemática, en biología, en física. Entonces nosotros no solamente somos cosistas, es decir, no solamente le debo rendir tributo al CIMSE, no solamente debo preparar a los alumnos de cuarto. Este es un proceso en que están involucrados todos los niños de una unidad educativa. No puedo trabajar para el CIMSE. No puedo solamente estar fijándome en que me van a colocar un letrero amarillo o rojo porque tengo malos resultados. Le comento un poco, Laurita. Es distinto, por ejemplo, trabajar con los jóvenes que ingresan al Instituto Nacional. Porque esos niños son seleccionados de los mejores dentro de lo mejor. Es distinto, por ejemplo, trabajar en un colegio como el Instituto Alonso García, en que los niños pagan por estar en ese colegio y los que no alcanzan un promedio son invitados a salir porque no van a poder continuar estudios. Entonces esos estudiantes son seleccionados. Es distinto cuando yo trabajo, por ejemplo, en un colegio en Conchalí, cuando estoy trabajando en un colegio en Independencia, en donde estoy trabajando en un colegio en Huechuraba, donde los niños vienen con un problema de desarrollo psicolingüístico, vienen con una baja en sus habilidades, y yo no los puedo desechar, yo los tengo que acoger, ver sus diferencias individuales, establecer un desarrollo con ellos, y eso se logra con la comunidad, es decir, el director, el jefe de la unidad técnica, los docentes, las familias. Tenemos que hacer que la familia vuelva al colegio, no a las reuniones de apoderados, sino que a compartir, a estar en un salón de clase, a ver cómo son estos niños. Nosotros tenemos un tipo de niños que es muy distinto, Laurita, como fue usted o yo, o como es don Luis. Estos niños son de la generación del control remoto. Si ellos quieren cosas rápidas, con respuestas rápidas, acciones rápidas, viven en un mundo de imágenes. Entonces, si yo soy un profesor que solamente hago clases con la pizarra blanca y un plumón, y ellos tienen que copiar lo que yo escribo en el pizarrón y lo pasan a un cuaderno, se me aburren. Ya no los tengo, ya los perdí. No van a ser más mis alumnos. Entonces yo tengo que ser activo, tengo que promover actividad, tengo que hacer que razonen, que piensen, que jueguen, volver al juego. Sí. Bueno, yo pienso que Juan no ha dado ya muchas motivaciones para seguir en este camino las matemáticas, y no solamente las matemáticas, sino que la formación de personas, del capital humano, que es nuestra patria del siglo XXI. Ya sabemos que el tiempo pasa, Laurita. Quisiéramos decirle a la querida audiencia que, bueno, vamos a invitar nuevamente al profesor Juan Núñez. No, yo encantado. Para poder seguir tocando este tema, para que después podamos, digamos, hacer algunos nexos o redes. Te robo un minuto. Yo ¿sí? insisto en lo que había comentado Laurita. Si alguien desea comunicarse con la radio, bienvenido. Vamos a dejar nuestros teléfonos para que Laurita nos convoque. Sí. Y yo insisto en darte las gracias. Yo soy un afortunado de estar en estos momentos acá, compartiendo mi experiencia y mi gusto por enseñar, que es lo que más quiero. Bueno, quisiéramos, Laurita, despedirnos a la querida audiencia y poder encontrarnos el próximo martes con nuestro invitado en este espacio de comunitario para poder crear conocimiento en nuestro país y en nuestra comuna y en la zona norte. Muchas gracias, querida audiencia.